En Radio Mágica 88.3 FM, estas son tus Mañanas de Oro con Freddy Morales. Good morning, Lima. Good morning a ti donde estés escuchando Radio Mágica. ¿Qué tal? Listo para acompañarte hasta el mediodía. Son 3 horas con la mejor música en inglés de los 60, 70 y 80. Y además, como de costumbre, te traigo un montón de notas curiosas e interesantes. Vamos a pasarla bien, a tener una buena mañana de martes. A seguir rápido con la música, que aquí está Sheena Easton. Ella es la chica moderna en Radio Mágica, 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Tus mañanas son muy importantes. Mañanas de Oro en Radio Mágica 88.3 FM. Discos de oro en inglés. My motor up, La hora en Radio Mágica. 9:16. Esta es la música de un verano espectacular con Radio Mágica. La selección musical que tú mismo has elaborado gracias a tu buen gusto. Este verano disfruta y comparte tu música. Di que escuchas Radio Mágica 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Comenzó Sale en Ópticas GMO. Miles de productos de las mejores marcas para todos los estilos, con hasta 50% de descuento. Apúrate, tenemos los lentes perfectos para ver y verte bien. En GMO, amamos tus ojos. Válido del 3 de enero al 28 de febrero. Stock 5,000 unidades. Aplica en códigos seleccionados. Más información en www.gmo.com.pe. Si tu hijo ya terminó el colegio y quiere estudiar en una de las mejores universidades de América Latina, puede postular a la PUC por la evaluación del talento. Inscripciones hasta el 6 de febrero. Examen domingo 17 de febrero. Pontificia Universidad Católica del Perú. En Radio Mágica, la temperatura llega gracias a Texas Steakhouse. En Lima, 26 grados. Es hora de disfrutar el sabor de la mejor parrilla cerca al mar. Ven a Texas Steakhouse en Grau 300, La Punta. Texas Steakhouse, carnes que deleitan paladares. Camila no puede dormir de los nervios porque no encuentra su tarjeta CMR. ¡Ah, no! ¿Verdad que ella ya no se preocupa porque con la nueva app Banco Falabella puede activar y desactivar su tarjeta CMR desde su celular? También para compras en línea, para retiro en cajeros y para uso en el extranjero. Descarga la app Banco Falabella en Play Store y App Store y tú también despreocúpate. Información sobre la aplicación, tasas, comisiones y gastos en bancofalabella.pe. Solo por pocos días. Aprovecha esta promoción de Latam y viaja a Estados Unidos desde $565 o 1,893 soles ida y vuelta. No dejes pasar esta oportunidad de vivir tu viaje soñado. Recuerda, el mejor precio de Latam está en latam.com. Tasa de cambio referencial 3,35. Stock mínimo 50 cientos. Tarifa a Estados Unidos desde aplica solo para Orlando. Restricciones y fechas de vuelo en latam.com. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz miércoles! Ahora los miércoles gourmet serán tus días más esperados, porque con tu CMR disfrutarás de 50% de descuento en restaurantes seleccionados hasta 800 soles. Exclusivo con tu CMR de Banco Falabella. Tasa máxima de 111.91%. Monto máximo de descuento 800 soles. Consulta los restaurantes seleccionados. Vigencia y condiciones en bancofalabellapromociones.pe. Desde que Juan fue a Boston Medical Group, Ana disfruta más el tiempo con él. Miles de parejas son felices porque gracias a Boston Medical Group, la disfunción eréctil y eyaculación precoz ya no son un problema. Pide una cita y haz más feliz a tu pareja llamando al 748-1900. Estamos en Miraflores y ahora en San Miguel. bostonmedical.com.pe. Seguimos presentando Mañanas de Oro en Radio Mágica 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Sexual Healing, curación sexual, era Marvin Gaye en Mañanas de Oro en Radio Mágica. Justo ayer te hablaba un poco, te daba un dato acerca de la Vía Láctea y ahora nos ha llegado uno muy interesante. Un equipo de astrónomos de la Universidad de Macquarie en Australia y de la Academia de Ciencias de la China han observado a 1.339 estrellas para cartografiar en tres dimensiones la galaxia en que vivimos. Bueno, y han ahora con ese mapa, que es mucho más fidedigno, se han dado cuenta de cómo se ve nuestra galaxia y no es como nos imaginábamos. La forma de la Vía Láctea generalmente se representa como una espiral plana, ¿verdad? En realidad, más bien con estas observaciones, estos científicos se han dado cuenta que es más bien como un disco torcido y deforme. Esa es la forma que tiene nuestra Vía Láctea. Lo acaban de descubrir. Bueno, más música ahora. ¿Qué te parece? Harry Nilsson viene al programa. Sin ti es la canción, Without You, en Radio Mágica, 88.3 FM, discos de oro en inglés. No, I can't forget this evening, or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your sorrow shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow. And I had you there, but then I let you go. And now it's only fair that I should let you know what you should know. Oh, I can't live if living is without you. I can't live, I can't give in. Just the way the story goes. You always smile, but in Tu deleite musical es nuestra máxima preocupación. Somos Radio Mágica, 88.3 FM, discos de oro en inglés. Estás escuchando Radio Mágica, 88.3 FM, discos de oro en inglés. Stranded at the drive-in, branded a fool. What will they say Monday at school? I sit and wonder why. darling. You hurt me real bad. You know it's true. But baby, you gotta believe me when I say I'm helpless without you. En Radio Mágica 88.3 FM, estas son tus Mañanas de Oro, con Freddy Morales. Good morning a los que recién están sintonizando. Sí, aquí estoy contigo hasta el mediodía. Fíjate, un nuevo estudio revela que las moscas son más peligrosas de lo que crees, así que tenlo muy en cuenta, especialmente ahora en el verano, que hay más moscas que nunca. Las moscas portan cientos de especies de microorganismos patógenos que son muy perjudiciales para la salud. Y fíjate, lo peor de todo es que las moscas de ciudad son las peores. Así que tenlo en cuenta. Más música. The Beatles ahora en el programa. Y la amo. En Radio Mágica. 88.3 FM. Discos de oro en inglés. That's all I do. And if you saw my love, you'd love her too. I love her. She gives me everything and tenderly. The kiss my lover brings, she brings to de oro en Radio Mágica 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Never in line for dreams, head over heels. When toe-to-toe. This is the sound. Espando Balén, Mañanas de Oro en Radio Mágica, verdadero, true, era la canción que escuchabas. Y te tengo una super noticia, si solicitas hoy tu CMR, participas en el sorteo de 1,000,000 de CMR puntos para viajar a miles de destinos. Acércate a cualquiera de las agencias de Banco Falabella o ingresa a bancofalabella.pe, solicita tu CMR y participa. En Radio Mágica, la hora llega gracias a Oncosalud. 9:48. En Oncosalud, somos guardianes de la piel. Por eso, protégete del cáncer de piel. Afíliate al 513-7900, opción 2. Oncosalud, tu lucha, mi lucha. Seguimos presentando Mañanas de Oro en Radio Mágica, 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Looking your eyes, you've been born for life. Radio Mágica, 88.3 FM. When I saw you standing there, about fell out my chair. And when you moved your mouth to speak, I felt the blood go to my feet. Now it took time for me to know what you tried so not to show. Something in my soul just cried, I see the want in your blue eyes. Baby, I'd love you to want me the way that I want you, the way that it should be. If you'd only let it be. You told yourself years ago you'd never let your feelings show. The obligation that you made for the title that they. I would love you to want me, me encantaría que me quieras, era el grupo Lobo en Mañanas de Oro en Radio Mágica. En Estados Unidos hicieron un estudio acerca de los jueces, y es bien interesante, fíjate, los jueces están menos propensos a dar una mejor condena a un prisionero, o incluso hasta darle libertad, cuando es ya tarde en el día, por algo que ellos llaman en inglés decision fatigue, o sea, fatiga de decisiones. Dicen que el mejor momento de estar frente a un juez, al menos en los Estados Unidos, es después del almuerzo. O sea que ahí impera eso de ¿cómo es? Barriga llena, corazón contento. O sea que los jueces están más predispuestos a darte una mejor condena después del almuerzo. ¿Qué te parece? Sigue la música. Village People en el programa ahora. No puedes parar la música. En Radio Mágica, 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Radio Mágica 88.3 FM presenta las principales noticias de la hora. El ex jefe de Estado Pedro Pablo Kuczynski presentó su carta de renuncia a la presidencia del partido Peruanos por el Cambio. Quiero dejar en total libertad al partido para que busque su ruta y sus líderes, escribió el ex mandatario. La congresista de Cambio 21, Maritza García, consideró que sí debería levantarse la inmunidad parlamentaria al legislador Moisés Mamani. En el caso de Mamani no hay la menor duda, porque Mamani es un personaje que no solamente se trajo bajo un gobierno con una serie de mentiras, sino que permitió ser utilizado, y además de eso tiene lo más grave, que es un delito de acoso sexual en un lugar público que es un avión, y además de esto ha sido acusado directamente por tocamientos indebidos. La representante del Programa Mundial de Alimentos en el Perú, Tania Gussens, destacó la importancia de que el Estado peruano continúe invirtiendo en el programa de alimentación escolar Qualiguarma, porque de esta manera se reducirá la desnutrición en el país. Estas fueron las principales noticias de la hora en Radio Mágica 88.3 FM. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, discos de oro en inglés. En Radio Mágica 88.3 FM, estas son tus Mañanas de Oro, con Freddy Morales. Así es, feliz martes para todos, con gusto acompañándote hasta el mediodía. En esta segunda hora del programa hay canciones con Madonna, con Frank Sinatra, con Kenny Rogers también, entre otros. Hay que seguir en sintonía. Fíjate, es un mito eso de que los peces son mudos. La mayoría de personas piensan que los peces son mudos, pero no. Hay muchas especies de peces que en realidad pueden producir sonidos. Tenlo en cuenta. Más música. Steve Miller Band ahora en el programa. Abracadabra en Radio Mágica 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Stops, nobody knows. Every time Palabra mágica, abracadabra en Mañanas de Oro aquí en Radio Mágica. ¿Tienes pensado renovar tu auto? Subaru nos sorprende con una promoción alucinante. Sí, llévate un Subaru modelo 2019 a precios del 2018. ¿No te parece increíble? Bueno, eso no es todo. Además, puedes dejar tu auto en parte de pago. Visita los showrooms a nivel nacional y llévate el Subaru que tanto quisiste a un precio irrepetible. Radio Mágica. 10:16. Esta es la música de un verano espectacular con Radio Mágica. La selección musical que tú mismo has elaborado gracias a tu buen gusto. Este verano disfruta y comparte tu música. Di que escuchas Radio Mágica 88.3 FM. Discos de oro en inglés. A la edad de jubilarte, aún queda mucho por recorrer. Disfruta de tu jubilación y haz lo que tanto postergaste. Rentabiliza tu dinero mientras cumples tus sueños. Con tu seguro renta particular de La Positiva, recibe una mensualidad y goza de más beneficios. Infórmate en nuestras oficinas o llámanos al 01211-0212. La Positiva Seguros. Si tu hijo ya terminó el colegio y quiere estudiar en una de las mejores universidades de América Latina, puede postular a la PUC por la evaluación del talento. Inscripciones hasta el 6 de febrero. Examen domingo 17 de febrero. Pontificia Universidad Católica del Perú. Radio Mágica 88.3 FM está presentando Mañanas de Oro gracias a Banco Falabella. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Feliz miércoles! Ahora los miércoles gourmet serán tus días más esperados, porque con tu CMR disfrutarás de 50% de descuento en restaurantes seleccionados hasta 800 soles. Exclusivo con tu CMR de Banco Falabella. Esa máxima de 111.91%. Monto máximo de descuento $800. Consulta los restaurantes seleccionados, vigencia y condiciones en bancofalabelapromociones.pe. Desde que Juan fue a Boston Medical Group, Ana disfruta más el tiempo con él. Miles de parejas son felices porque gracias a Boston Medical Group, la disfunción eréctil y eyaculación precoz ya no son un problema. Pide una cita y haz más feliz a tu pareja llamando al 748-1900. Estamos en Miraflores y ahora en San Miguel. bostonmedical.com.pe. En Radio Mágica, la temperatura llega gracias a Deli Bakery. En Lima, 26 grados. ¿Calor al sur de Lima? Tranquilo, haz una parada en el Deli Bakery del kilómetro 167 de la Panamericana Sur y sigue disfrutando tu viaje. Deli Bakery, qué rico. Seguimos presentando Mañanas de Oro en Radio Mágica, 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Forever lover, you know, don't you remember? Well, after loving me, she said she couldn't love another. Is that what she said? Yeah, she said it. You keep dreaming. I don't believe it. No, the girl is mine. No, mine. Girl, mine. She my. The girl is mine. Para nosotros, tu día tiene un valor especial. Mañanas de Oro, solo en Radio Mágica, 88.3 FM. More. Message in a Bottle, mensaje en la botella, era de Police en Mañanas de Oro en Radio Mágica. ¿Por qué las mujeres viven más que los hombres? Hay varias causas. Una de ellas puede ser el estilo de vida, el participar en actividades peligrosas, etcétera, etcétera. Pero una de las principales es que la hormona sexual femenina, o sea, el estrógeno, actúa como un antioxidante, lo que significa que absorbe sustancias químicas venenosas que causan estrés en las células. Con varios experimentos que han hecho, han llegado a la conclusión que la hormona sexual femenina, el estrógeno, ayuda a combatir también el colesterol malo, que es el que causa las enfermedades del corazón. Esa es una de las causas. Ya lo sabes, más música ahora. Madonna viene al programa. Vamos a la Isla Bonita con ella en Radio Mágica, 88.3 FM, discos de oro en inglés. ¿Cómo puede ser verdad? Actualizada información empresarial y económica la encuentras en Radio Mágica 88.3 FM con el informe económico de esta hora. El ministro de Energía y Minas, Francisco Ismodes, anunció que su portafolio trabajará con los gobiernos regionales en la mejora de la seguridad de las operaciones mineras. La producción del sector agropecuario se incrementó en 5,20% en noviembre del 2018 en comparación con el mismo mes del 2017, informó el INEI. La banca otorgó 36.253 préstamos hipotecarios en el 2018, cifra mayor en 19% a la observada en el 2017, informó Asbank. La minera canadiense PPX Mining anunció que comenzará la construcción de una planta de procesamiento de lixiviación en pilas de oro y plata en el norte del Perú. En noviembre del 2018, la industria primaria creció 40,32% y se convirtió en la segunda tasa más alta de ese año, señaló el INEI. Radio Mágica, 88.3 FM, presentó el informe económico de esta hora. Estás escuchando Radio Mágica, 88.3 FM, discos de oro en inglés. I've paid my dues, time after time. I've done my sentence, but committed no crime. And bad mistakes, I've made a few. Los más bellos momentos de la música, vívelos a diario en Radio Mágica. 88.3 FM, discos de oro en inglés. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Something in your eyes was so inviting, something in your smile was so exciting, something in my heart told me I must have you strangers in the night two lonely people we were strangers in the night up to the moment when we said our first hello little did we know love was just a glance away, a warm embracing dance away. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. Just a glance away, a warm embracing dance away. Ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right, for strangers in the night. All Blue Eyes, Frank Sinatra, en Mañanas de Oro, en Radio Mágica, escuchabas Extraños en la Noche. Mira qué buena ganancia de este hombre, un apostador en los Estados Unidos. Como sabrás, el domingo pasado se realizó el famoso Supertazón, el Super Bowl del año 2019. Bueno, él ganó de la manera más extraña, apostó $250. Pero no a que su equipo favorito, que en este caso eran los Rams de Los Ángeles, iban a ganar, sino que apostó a que iban a hacer solamente 3 puntos en el juego. Y así pasó. Los Rams perdieron contra los New England Patriots por el score de 13-3. Y pues acertó con eso de que iban a hacer solamente 3 puntos. Y el premio que recibió, o sea, esos $250, se le convirtieron en $100,000. Una manera media rara de ganar. Pero vamos, ganó, ¿eh? Que adivino debe ser este hombre, ¿verdad? Adivinó lo que iba a pasar y ganó $100,000. Sigue la música, Chicago viene al programa. Es difícil decir que lo lamento. En Radio Mágica, 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Sorry, I just want you.

do a total eclipse of the heart. Once upon a time there was light in my life, and now there's only love in the dark. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. A total eclipse of the heart. Bonnie Tyler cantaba en Mañanas de Oro en Radio Mágica, Eclipse Total del Corazón. Fíjate, debido al cambio climático, los océanos van a cambiar de color. Pero me imagino que estás pensando que a lo mejor se van a volver de algún color extraño, ¿no? No, lo que realmente va a suceder, esto será en el próximo siglo, nos dicen los científicos, en un estudio que ha sido publicado en la revista científica Nature Communications. Dicen que los colores de los océanos serán más intensificados, se van a intensificar. Es decir, los azules serán más azules y los verdes más verdes. Y esto tendrá que ver con la desaparición de un ser vivo indispensable para las aguas, el llamado fitoplancton, que se está haciendo cada vez más ausente en los océanos debido al cambio climático. ¿Qué lo provoca? La falta de nutrientes en el agua para su desarrollo y alimentación. ¿Qué te parece? La música es con Supertramp ahora en Mañanas de Oro. Esto es el Desayuno en América, Breakfast in America, en Radio Mágica, 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Radio Mágica 88.3 FM presenta las principales noticias de la hora. La Secretaría Técnica de la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria del Congreso recomendó admitir a trámite la solicitud de levantamiento de inmunidad de arresto para el legislador Edwin Donaire, condenado a 5 años y medio de prisión efectiva por el presunto delito de peculado. El segundo vicepresidente del Congreso, Segundo Tapia, rechazó la decisión del titular del Parlamento, Daniel Salaverry, sobre la no renovación de contratos de más de 100 trabajadores militantes de Fuerza Popular. De manera arbitraria, autoritaria y abusiva, habría despedido a 270 trabajadores. Aquí no está en cuestionamiento temas de filiación o simpatizantes de un partido político. Aquí se trata de los trabajadores del Congreso de la República. Las responsabilidades administrativas del Congreso lo tiene la mesa directiva. Un sismo de 4,9 grados Richter se produjo hoy a las 4 y 53 minutos de la madrugada en Zarumilla, Tumbes, informó el Instituto Geofísico del Perú. El epicentro se localizó a 186 kilómetros al noreste de Zarumilla, sin reportarse heridos ni daños materiales. Estas fueron las principales noticias de la hora en Radio Mágica 88.3 FM. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, discos de oro en inglés. En Radio Mágica 88.3 FM, estas son tus Mañanas de Oro con Freddy Morales. El tiempo se pasa rápido escuchando buena música. Llegamos a la última hora del programa y de aquí al mediodía hay buena música con Patrick Hernández, con los Shocking Blue, con el grupo ABBA también, entre otros. Así que hay que seguir en sintonía. Ten en cuenta esto, es muy importante, estamos en pleno verano ya en Lima y muchos piensan que todos los lentes de sol protegen de los rayos. No, no todos, solo los lentes de calidad te protegen en realidad de la radiación solar. Tienes que asegurarte que esos lentes están tratados para bloquear los rayos ultravioletas, así que tenlo en cuenta. Y que siga la música con Cyndi Lauper en Mañanas de Oro, Time After Time, en Radio Mágica 88.3 FM, discos de oro en inglés. Una y otra vez, Cyndi Lauper estaba en Mañanas de Oro en Radio Mágica. Fíjate, mañana es miércoles. Eso quiere decir que mañana es mi día favorito, porque para los que tienen buen diente como yo, llegaron los miércoles gourmet de CMR para que comas buenazo con un 50% de descuento en restaurantes seleccionados. Así que ya sabes, si te gusta comer bien y además ahorrar, los miércoles gourmet son para ti. Recuerda que el descuento máximo es de 800 soles. Miércoles Gourmet, exclusivo con tu CMR de Banco Falabella. Oh, no.

Los discos de oro están en Radio Mágica, 88.3 FM. Patrick Hernández en Mañanas de Oro en Radio Mágica. Born to be Alive era la canción que escuchabas. Los pingüinos son unos románticos, ¿eh? A lo mejor no sabías esto acerca de ellos. Los pingüinos se pasan mucho tiempo buscando una piedrita, la que les parezca la más bonita, se la obsequian luego como una manera de declaración de amor a la pareja que será su pareja de por vida, ¿eh? Pero así pasan mucho tiempo buscando la piedrita más bonita. ¿Qué te parece? Blondie viene al programa ahora en Mañanas de Oro. Call me, llámame en Radio Mágica 88.3 FM. Discos de oro en inglés. Tus mañanas son muy importantes. Mañanas de Oro en Radio Mágica 88.3 FM. Discos de oro en inglés. I like it. Sí me gusta, that's the way I like it. Eran Casey and the Sunshine Band en Mañanas de Oro en Radio Mágica. ¿Dónde queda el puente más antiguo del mundo y qué tan viejo es? Fíjate, el Clam Bridge está considerado como el puente más antiguo del mundo. Tiene aproximadamente 10.000 años de antigüedad. Fue construido en el Neolítico, fíjate, y se encuentra más o menos en el centro de Inglaterra, en Whitehall. Siempre queda la duda de que si es verdaderamente un puente o una piedra caída. Pero debido a que forma una ruta entre las dos partes del río y la cercanía a Whitehall, un poblado que tiene más de 3.000 años de existencia y con varios altares y monolitos, se piensa que quizás sí intencionalmente se hizo como un puente. Pero siempre va a quedar la duda, puede haber sido una piedra que se cayó. Pero tiene 10.000 años el puente más antiguo del mundo. Ya lo sabes, más música. The Shocking Blue vienen al programa ahora con Venus. Aquí en Radio Mágica, 88.3 FM, discos de oro en inglés. Estás escuchando Radio Mágica, 88.3 FM, discos de oro en inglés. Thank you.

En Radio Mágica 88.3 FM, estas son tus Mañanas de Oro con Freddy Morales. Y hasta aquí nomás llega Mañanas de Oro por el día de hoy. Gracias por haber escuchado el programa. Te invito para encontrarnos nuevamente mañana miércoles, desde las 9 de la mañana, como de costumbre. Hay que seguir en sintonía unos minutos más y empieza la hora de The Beatles. Y luego, a las 5 de la tarde, vendrá Carlos Guerrero con su Ruta 88. Así que no te lo pierdas. Y la última canción del programa viene con Survivor, El Ojo del Tigre. Aquí en Radio Mágica 88.3 FM, discos de oro en inglés. Mágica 88.3 FM presentó Mañanas de Oro. Gracias a Banco Falabella. Hablamos mirándote a los ojos. Radio Mágica 88.3 FM presenta las principales noticias de la hora. El ministro de Cultura, Roger S. Valencia, se presenta en el Congreso de la República en una sesión conjunta de la Comisión de Pueblos Andinos y de Cultura para responder por la anulación de una multa a una empresa inmobiliaria que dañó el patrimonio del Cusco. La ex ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, destacó algunos acuerdos del Estado con la empresa brasilera Odebrecht. Y lo que se ha privilegiado en este caso, entiendo, es la posibilidad de cobrar hoy y evitar una insolvencia y la posibilidad de obtener información que nos permita determinar qué político presente hoy en el mundo de la política con posibilidades de tener poder mañana y qué personas naturales han sido parte de ese circuito de corrupción. A mí me parece que en ese sentido es interesante. El Centro Nacional de Alimentación y Nutrición del Instituto Nacional de Salud está desarrollando un software que permitirá a los peruanos conocer su estatura con tan solo una fotografía de cuerpo entero tomada por un dispositivo móvil. Estas fueron las principales noticias de la hora en Radio Mágica 88.3 FM. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM. Discos de oro en inglés. En 1962, cuatro sencillos muchachos del puerto de Liverpool, en Inglaterra, no imaginaban que algunos años más tarde se convertirían en los ídolos de millones en el mundo. Y aún ahora, su fama sigue creciendo. En Radio Mágica 88.3 FM, esta es la hora de The Beatles. Money can buy me love. I'll give you all I've got to give if you say you love me too. I may not have a lot to give, but what I got, I'll give to you. I don't care too much for money, but money can buy me love. Can't buy. I don't care too much for money. Money can buy me love.

Actualizada información empresarial y económica la encuentras en Radio Mágica 88.3 FM con el informe económico de esta hora. La Bolsa de Valores de Lima muestra indicadores positivos en la jornada de hoy ante el ascenso de las acciones mineras y financieras. El índice general de la Plaza Bursátil Limeña sube 0,02% y el índice selectivo avanza 0,12%. Las principales bolsas asiáticas tuvieron comportamientos mixtos al cierre de sus jornadas, al igual que los resultados que muestran en estos momentos los principales mercados latinoamericanos. Entre tanto, el índice industrial Dow Jones de la Bolsa de Valores de Nueva York y el índice Standard & Poor's suben 0,46 y 0,25% respectivamente, mientras que el indicador tecnológico Nasdaq se eleva 0,51%. El precio del dólar se mantiene estable en la sesión cambiaria de hoy y se cotiza en 3 soles 35 céntimos en el mercado paralelo y 3 soles 44 céntimos en los bancos. Radio Mágica 88.3 FM presentó el informe económico de esta hora. Estás escuchando Radio Mágica 88.3 FM, discos de oro en inglés. This happened once before, when I came to your door, no reply. They said it wasn't you, but I saw you peep through your window. I saw the light. I know that you saw me as I looked up to see your face. I tried to telephone, they said you were not home. That's a lie, 'cause I know where you've been. I saw you walking.